sigue la cumbia con American Sound. Rico. Porque ya no me quieres, dices me voy a matar. Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal. Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar. Si ya no tengo tus besos, solo me voy a quedar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal. No me ha quitado ni el sueño, ni la gana de cantar. Si alguna vez te recuerdo, es solo para gritar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal. ¡Sigue la cumbia! ¡Rico! Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar. Si no me quieres ni modo, yo no te voy a llorar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal. Esperas que yo te ruegue y yo no me voy a quemar. Esperas que yo te ruegue y yo no me voy a quemar. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, andas muy mal. Vacila, vacila, así, así, a moverse. Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco,